Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos al espacio de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Gracias por sintonizarnos en esta emisora Radio Cielo, que llega a todos los destinos de nuestro país con una información muy especial, vasta, completa y suficiente en cuanto a la medicina natural integrativa. Y siempre gracias también a los mejores especialistas en medicina natural, quienes participamos en este evento importante de la salud holística, de la salud hipocrática, de la salud cuántica, de la medicina biocuántica. Y gracias también a la Madre Naturaleza, gracias a los productos probióticos, productos nutracéuticos, atomizados y micelizados de Luz Alfa. Bueno, siempre nos hemos puesto a pensar, porque nos será mucha información, mucha cobertura los casos de nacimiento, de la gestación. Todos venimos a la vida mediante un proceso de la gestación y es algo tan extraordinario, tan maravilloso, que quizás poca información se da. Bueno, ya estamos hechos y derechos, estamos en un estado ya adulto, otros son jóvenes, quizás todavía no toman las responsabilidades del caso, y pues siempre nos lleva a meditar cómo es que fui gestado, cómo es el proceso de la gestación en el vientre materno, pues un saco, una bolsa, un lugar donde uno crece, ¿no? Uno crece bajo prácticamente leyes invisibles, ¿no?, de la naturaleza, mediante cambios hormonales, es decir, una etapa de grandes cambios, donde todo nuestro cuerpo entra en acción gracias a las hormonas, hormonas como los estrógenos, la progesterona, la relaxina, las endorfinas. Todas estas hormonas son sustancias que actúan en nuestro organismo preparando la gestación. Son como mensajeros químicos que van a afrontar todas las exigencias que requiere el embarazo. Una etapa de muchos ritmos. Quizás es bueno mirarnos hacia adentro como hombres, también las damas como mujeres. Bueno, y de una otra forma, sobre todo la mujer, pues en la etapa de la gestación, debe prepararse no solamente físicamente con una alimentación adecuada, sino también emocionalmente, porque es necesario que la vida del bebé también crezca emocional y físicamente en equilibrio. Entonces hay que comenzar con las hormonas. ¿Cómo influyen las hormonas en la gestación del ser humano, sea hombre o mujer? Bueno, generalmente hay una hormona muy importante como son los estrógenos, que son importantísimos para el desarrollo del sistema reproductor, para el desarrollo de las mamas. Estas hormonas, o este tipo de hormonas, los estrógenos, lo que van a ayudar es al crecimiento del músculo uterino, para que las contracciones a la hora del parto sean potentes, sean adecuadas. También ayuda en el tamaño de los pezones para que haya pues la leche materna suficiente, ¿no? Y el desarrollo, por cierto, de sus glándulas lácteas, donde también ayuda en la producción de las hormonas, de las proteínas, para que el crecimiento del bebé sea sano, así como la mujer también. En este caso, los estrógenos influyen también en el colágeno. El colágeno es muy importante para que los tejidos corporales a la hora del parto se ablanden, se distiendan, y así pues haya un relajamiento ligamentoso de todas las articulaciones. Y bueno, desde ese punto de vista es importante tomar en cuenta también la progesterona, donde también ayuda a prevenir las contracciones uterinas, donde a veces en demasiadas cantidades puede llevar un poco al estreñimiento, a los reflujos ácidos, a un aumento en la temperatura del cuerpo, como es el caso de las damas que están en estado de con bochornos, ¿no? En el estado de la premenopausia. Pero también aumenta la frecuencia respiratoria. Bueno, son hormonas importantes que intervienen durante la gestación, durante el parto, pero desde ese punto de vista es importante tomar en cuenta que durante la gestación también se dan estos cambios de humor, a veces muy rápidos, a veces surgen sentimientos un poco irracionales, contradictorios, emociones que a veces se dan con mucha ansiedad o tristeza o miedo, ¿no? Ante pues algo que quizás es por primera vez, una experiencia primeriza, que ya no hay miedo ni tristeza ante una segunda, tercera o cuarta experiencia, ¿no? Pero una mujer gestante no debe reprimirse. Siempre es importante dejar aflorar esas emociones para que se sienta consciente de ello. También a veces se descansa un poco más. De una u otra manera, todo se va preparando para una etapa tan maravillosa como es la vida, la gestación. Y así, bueno, es importante algunas recomendaciones para que todo esto fluya bien, para que la gestación sea, pues, digamos, todo un éxito. Eso lo va a determinar varios factores. Primero, que la vida es movimiento, así como el bebé está en movimiento, en su crecimiento, ¿no? A nivel de feto, también la mamá gestante debe mantenerse en movimiento siempre, hacer ejercicios, dado que requiere que los músculos estén en movimiento, sobre todo los músculos de las piernas, para que bombeen sangre al corazón y así se facilite pues la circulación, la respiración. Qué importante es el ejercicio, el caminar, sobre todo la caminata. Y así, bueno, evitar también sentarse con las piernas cruzadas, no es adecuado. Durante esta etapa generalmente a veces se presentan ciertos trastornos. ¿Qué es lo que hay que determinar? No faltan los dolores de espalda, ¿no? Porque indudablemente pues el bebé sigue creciendo en peso y entonces es importante realizar algunos ejercicios, ¿no?, a nivel de la espalda. Después también, bueno, dentro de esto de ejercicio, pues decíamos, porque como la barriga crece y va pesando durante la gestación, entonces este peso pues como que lo lleva a la columna y tiene que hacer un esfuerzo, por lo que a veces arquea un poco más de lo costumbre, ¿no? Es como llevar pues 9 meses un peso en crecimiento. Entonces esto produce ciertas molestias, pero hay ejercicios adecuados, ¿no?, para relajar la espalda. Inclusive puede aplicarse un poco de cremas como el masagel o aceite de eucalipto, ¿no?, a nivel de la espalda. Pero también hay otros factores que o trastornos, ¿no?, que se dan durante la gestación, como a veces también las náuseas, ¿no? A partir hasta los 3 meses, generalmente, o del segundo, tercero mes, aparecen un poco las náuseas. ¿Pero por qué? No en todas. Aquí es cuestión también de hormonas. Las hormonas, en estos casos, van a influir en el aparato digestivo. Por eso que durante los primeros meses pueden provocar náuseas, y a veces sumado a la falta de apetito, que generalmente hace que la mamá gestante se sienta un poquito cansada. Pero esto es pasajero, tomando algunos elementos como la alcachofa, la agüita de alcachofa es muy buena, un poquito también de kion, pero la alcachofa es extraordinaria para las náuseas, es muy suave, es un estimulante del hígado y ayuda a quitar las náuseas. De igual manera, también los extractos de zanahoria con un poquito de papa también ayuda bastante en estos casos, dado que a veces presentan pues un poco de acidez o de reflujos ácidos. Y lógicamente los alimentos no deben ser con aceites refinados, comidas pesadas, condimentadas exageradamente, grasas saturadas. Bueno, todo esto hay que alejarlo. Otro trastorno que siempre lo manifiestan las damas en la etapa de la gestación es el estreñimiento. Claro que el estómago en esta etapa tiende a funcionar un poco más lento. Eso aumenta la sensación de llenura, ¿no?, después de comer, y favorece el estreñimiento. También el peso del útero sobre los intestinos. Entonces, para esto es importante que los alimentos contengan más fibra. Aquí es importante la alimentación vegetariana, basta, completa, pura y suficiente, en base pues a alimentos con fibra, como son los cereales integrales, la cebada, la quinoa, el morrón, el trigo, las frutas en todas sus variedades, la fruta es extraordinaria en la etapa de la gestación. Es como que estamos colocando al bebé en un paraíso, ¿no? Las verduras, las hortalizas, los carbohidratos o los tubérculos, ¿no? Las legumbres, ¿no?, donde están ahí las proteínas, ¿no? Es muy importante que el alimento pues sea así completo. Pero en esta etapa también, como hay un mayor trabajo por la eliminación de los residuos del bebé, entonces a veces pueden aparecer ciertas molestias urinarias, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de orina que se produce. Entonces la mamá gestante va a orinar un poco más seguido. Entonces tomar muchos líquidos, emolientes de cebada, por ejemplo, con linaza, es muy bueno, ¿no? Va muy bien. Y bueno, también es importante hacer aquí en estos casos también cierto tipo de ejercicios. Cuando hay molestias urinarias, hay una fruta extraordinaria, como es los arándanos, ¿no? También la fruta de la pitahaya para el estreñimiento, en la mamá gestante es una maravilla. también el tamarindo, ¿no? El caso sobre todo el estreñimiento, en forma muy natural. También hay que cuidarse de las inflamaciones vaginales. El flujo vaginal generalmente en la gestación es normalmente un poco blanquecino, sin olor desagradable. Cuando hay olor desagradable, y hay que tomar en cuenta que está cambiando la acidez, y esto puede estar facilitando la aparición de hongos, los famosos Candida albicans. Si el flujo en la mujer gestante cambia, a veces vuelve espeso, espumoso, verdoso, o hay ardor, picazón o irritación, es posible que se esté con un proceso de infección vaginal. Entonces esto se debe tratarlo lo más inmediato, porque se pone en peligro la ceguera del bebé a la hora del nacimiento, ¿correcto? Entonces es muy importante aquí la vitamina C, el propóleo, ¿no?, que son elementos que no tienen efectos secundarios, de fácil absorción, y bueno, también la clorofila ayuda bastante. También es muy importante entender otros trastornos que se dan durante la gestación. A veces se siente que hay poca energía o a veces mucha energía. Sobre todo es importante el reposo cuando la mamá gestante se siente muy cansada, que eso no suele ocurrir generalmente, pero a veces la digestión no es pues, la mejor, ¿no? Entonces, por ese lado, a veces no se puede dormir. Entonces, es importante el reposo adecuado cuando el organismo, el cuerpo lo requiera. Es así. Y algo importantísimo que se descuida bastante en las mamás gestantes es el tipo de alimentos, la alimentación. El alimento debe ser, pero lo más completo, y sobre todo el ácido fólico, el hierro, que es muy importante, dado que el bebé necesita de ese stop, de ese almacenamiento de hierro que hace la mamá en su cuerpo, por lo menos pues una tercera parte. Por eso es que cuando la mamá gestante gesta con anemia, los bebés salen con anemia también, y van a estar un buen tiempo con anemia. Entonces es importante medir, hacer sus chequeos constantes de cómo está el nivel de la hemoglobina. Y si está faltante, pues hay que suplirla. Bueno, en Luz Alfa pues tenemos extraordinarios productos como el F-Plus, la clorofila, para que pueda nivelarse ese nivel de hemoglobina en forma natural. Y bueno, desde ese punto de vista también es importante la multiplicación celular para que el bebé, como quien dice, nazca con buen cuerpo, ¿no?, para que su desarrollo sea el más adecuado. Y eso tiene que ver mucho con la calidad de la proteína que la mamá gestante debe consumir. Por ejemplo, no debe faltarle la quinoa, las algas, la lenteja, el garbanzo, las claras de huevo, las habas, la soya, son elementos muy completos en proteínas con todos los aminoácidos. Aquí el gran problema es el consumo de las carnes, las grasas saturadas, que tienen pues una cantidad de venenos químicos, de ácidos, y ahí es donde hay generalmente problemas con el crecimiento de los bebés. Entonces el bebé recibe de la sangre de mamá todo lo que necesita, todos los aminoácidos para que se formen las proteínas, al igual que las moléculas de azúcar, que son importantes a través de la fructosa, de la fruta que consume la mamá por lo menos dos veces al día, de su melaza de caña o miel de abeja. También las grasas son importantísimas para el desarrollo del cerebro. Consumir las pecanas, las nueces, las avellanas, las almendras, el coco, la palta, las aceitunas, el aceite de oliva extra virgen. Aceites y grasas son muy importantes y a diario tiene que consumir la mamá gestante, no todas juntas, sino una parte. Puede tomar una cuchara de ajonjolí todos los días, o unas cuantas pecanas, o unas cuantas almendras, o una o dos cucharas de semillas también de girasol, o su media palta, una buena rodaja, unas cuantas aceitunas, o una o dos cucharas de aceite de oliva. Es muy importante, ya, los ácidos grasos esenciales, así como también las vitaminas, los minerales que están pues en todos los cereales, que se encuentran en las verduras, en las hortalizas, en las frutas, las vitaminas y minerales. Bueno, que también es importante aquí tomar en cuenta los germinados. Los germinados prácticamente proveen casi todos los nutrientes durante la gestación y son de fácil absorción. Lo que pasa es que a veces hay mucho desconocimiento. Germinar la lenteja, germinar el garbanzo, germinar la soya, germinar la alfalfa. Miren, pues tenemos ahí germinar la quinoa y consumirlo. No es cosa del otro mundo, es muy sencillo aprender a germinar. Ahí la mamá que está gestando va a proveerle a su bebé y a ella misma todos los nutrientes. Imagínense, pues, esto es algo extraordinario, germinar un puñado nada más de semillas. Y bueno, ahí vamos a obtener del 100% hasta el 1000% aumentados los nutrientes. Algo que es sencillo, no cuesta prácticamente, casi regalado por la naturaleza, y es de fácil absorción y de fácil preparación. Es así. Bueno, también para que la mamá gestante obtenga mucha energía, es importante los hidratos de carbono, para que haya una producción de energía diaria. Es como estar con las pilas puestas. Tenemos los cereales integrales, el trigo, la cebada, el morrón, el mismo pan integral, el arroz integral, que es uno de los carbohidratos más completos que nos ofrece la naturaleza. Las papas, si son nativas, mucho mejor. Las frutas, los vegetales, en fin, toda fuente de hidrato de carbono que sea necesaria. Y así, bueno, tenemos pues los minerales, que son importantísimos, en especial el yodo, el zinc, el calcio, ¿no? En cuanto a minerales, todos los minerales, por cierto, son necesarios, ¿no? Todos los minerales son necesarios. Entonces, desde ese punto de vista, hay un importante elemento del complejo B para evitar los defectos, ¿no?, en el embrión, en su crecimiento, pues el ácido fólico, que está presente, por cierto, en todos los vegetales de hojitas verdes, de color amarillo también oscuro, está en las habas, en los guisantes, en los frutos secos, en las semillas oleaginosas, también, por cierto, en la levadura cerveza. Aquí la levadura cerveza cumple un papel importantísimo en la gestación, por lo menos de 2 a 3 capsulitas debe tomar la mamá gestante, 3 veces al día. Entonces es una fuente importantísima de todo el complejo B, son vitaminas de paso antineuríticas. Y bueno, dentro de ello está pues la vitamina B12. Bueno, en los Alfa nos hemos preparado pues con el F+, que contiene todos estos elementos, el ácido fólico, la piridoxina, la tiamina, la riboflavina, la cianocobalamina, que es la vitamina B12, la vitamina C, en fin, hierro natural. Todo esto nos provee el F+, pero a la vez le damos valor agregado con la clorofila. Y con ello vamos a contar 2 aliados importantes en vitaminas y minerales. La clorofila pues es una fuente completa de aminoácidos, por lo menos unas 2 cucharas 3 veces al día. Esto hablando como suplementos nutricionales, ¿ya? Como suplementos nutricionales. De igual manera el calcio, decíamos que es importante para el sistema nervioso, para que haya una buena contracción de los músculos, para el desarrollo de los huesos, en el caso de los dientes. Y bueno, hay que consumir pues alimentos 100% naturales. Decíamos el ajonjolí, es una fuente importantísima de hierro, el tofu o queso de soya también, y todos los cereales, todos los granos contienen pues una fuente enorme de calcio y de minerales. Así que ahí es donde debemos emplear las leyes de la alimentación para que el alimento sea vasto, puro y suficiente en su calidad y cualidad. Y así, bueno, vamos a encontrar, pues, mire, cuántas recomendaciones que son importantes para la gestación, etapa de la gestación. Así que, bueno, aquí estamos siempre con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Todos los días a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo, llevando a cabo este espacio de la medicina preventiva, la salud holística al alcance de todos, y que gracias al auspicio de la madre naturaleza. Muy bien, vamos a una pausa, inmediatamente estamos aquí de regreso con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. En breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Mi nombre es Sonia Chico García y llamo del distrito de Chorrillos. Mi testimonio es de que yo siempre, a mi hijo, hace poco y siempre he curado con de los bronquios, con nogalín y propóleo. Son productos estrellas que ayudan bastante al sistema respiratorio. Cuando veo que mi hijo está así malita, con eso lo curo y al toque se sana, es decir, rápido. Y por esa razón estoy llamando para dar mi testimonio, que es muy bueno el producto nogalín y puso el propóleo, que son productos estrellas de Luz Alfa. Y también para agradecerlo por todo lo que hace por nosotros. Nos ha ayudado bastante. Y que Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo, doctor Héctor Jiménez Achutín. Yo llamo de Villa María. Yo me llamo Elba Panibra. Doctor, ¿qué hablar de las medicinas? Yo compro de ahí todo. Mi farmacia es el Luz Alfa. Siempre voy a comprar todas las cosas ahí. Ya no tomo hace años pastillas, nada. Ahora estaba tomando, doctor, para los nervios, para que no podía dormir, para mi estómago. Me ha hecho bien también todas las medicinas, pues yo compro especialmente copaiba, propóleo, nogalín, savia de plátano, todos los remedios, doctor. Toda mi familia utiliza también, doctor. Y también nos ha hecho a mi esposo también el calcio también. Agradezco a usted también, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos Naturales Luz Alfa. Citrazol de Luz Alfa. Si usted presenta síntomas por descalcificación de los huesos, bochornos, cambios en el carácter, mayor sensibilidad de la piel, facilidad para el aumento de los triglicéridos, colesterol elevado, fragilidad de piel y mucosas, Citrazoy de Luz Alfa se convertirá en un aliado en el tratamiento de estos síntomas. Complemento nutricional que aporta citrato de calcio para sus huesos, fitoestrógenos para la menopausia y prevenir la artrosis. No irrita ni inflama el estómago. Contiene fitohormonas y compuestos nutracéuticos que dentro del organismo tienen un comportamiento similar a los estrógenos. Citrazoy de Luz Alfa favorece el tratamiento de síndrome premenstrual, en el tratamiento de la descalcificación de los huesos, fragilidad de piel y mucosas, alimento de la presión arterial, colesterol, triglicéridos y alteraciones del sistema nervioso. Recuerda que su uso se complementa con cambios en el estilo de vida y una alimentación más saludable. Citrazoy de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Nogalin de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena. Para el tratamiento del asma, faringitis, sinusitis, bronquitis aguda o crónica y otras enfermedades de las vías respiratorias. Nogalin de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico. Indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y continuamos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Y siempre a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo, cobertura nacional, llevando a cabo una importante tarea en la salud holística. A veces nos preguntamos qué es Luz Alfa, cuáles nuestros objetivos, nuestros ideales. Indudablemente somos una empresa, una agrupación, ¿no?, dedicada pues al desarrollo y la elaboración de productos nutracéuticos, de productos naturales, de productos atomizados, micelizados, producidos bajo rigurosos estándares de calidad, donde se integra todo un equipo profesional con colaboradores altamente pues calificados, todos comprometidos en la investigación científica como único objetivo de contribuir en la mejora de la salud del ser humano. en su calidad de vida, donde se aplican modernos procedimientos tecnológicos, procedimientos de alta tecnología, como es la dispersión por atomización en los productos atomizados, la absorción rápida a través de la micelización, donde pues se permite lograr una altísima concentración y también alta pureza de todos los componentes biológicos que están integrados en cada producto de luz alfa. Esto hace pues que la absorción, la asimilación de nuestro organismo sea lo más rápido, ¿no? Y el resultado pues es el que nos va a brindar mayor beneficio, ¿no?, en la prevención, el mantenimiento, en la restauración de nuestra salud. Por lo tanto, pues aquí intentamos lograr una mejor calidad de vida en lo que es la salud, la nutrición, y gracias también al servicio, ¿no?, en la cual ponemos a nuestra disposición de las mejores terapias integrativas en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Todos los seres humanos marchamos con ideales, con objetivos. ¿Y cuál es nuestro ideal en Luz Alfa? Pues es lograr esa aspiración máxima, esa razón de vivir, la razón de ser, de que usted logre obtener el bienestar tanto físico, mental y espiritual, y así poder mantener su salud, conservar su salud, fortalecer la salud. Recuerde que generalmente pues un individuo como un pueblo que pues no está definido por sus ideales, indudablemente no van a haber los logros que se requiera. Entonces es nuestro propósito, pues nuestra aspiración, de obrar exclusivamente en la mente y en los corazones de quienes nos sintonizan todos los días, para poderle brindarles aquí la mejor calidad de vida, la mejor opción en medicina natural integrativa. Por eso que contamos con los productos nutracéuticos, productos de la más alta calidad. Tal es el caso, por ejemplo, ya hemos hablado muchas veces de los productos de Luz Alfa. Hablaremos un poco de los productos, en cuanto pues a veces muchos no los conocen, cómo se elaborarán, cómo son los productos Luz Alfa, pero sí escuchan muy rápidamente por los resultados, ¿no?, los miles de testimonios, que es lo que cuenta al fin y al cabo en la elaboración y consumo de un producto. Ya es muy conocido, por ejemplo, el Sican. Es el único producto en este momento nutracéutico con efectos oncológicos comprobados, ¿no?, a nivel de todo el planeta. Pues hay reportajes internacionales que se nos ha hecho, como también conferencias, ¿no?, asistencia a eventos internacionales donde se ha podido desarrollar este producto. Y bueno, tiene unas ventajas pues gracias a todas las sustancias nutracéuticas, prooncológicas, a todos los principios biológicos activos tan importantes en el SICAN, que ayudan pues a que estas sustancias nos protejan y pues ayuden en estos casos a poder sacar, eliminar de nuestro cuerpo todo lo que son los radicales libres, ¿no?, en la cual pues no es nada bueno para la salud del ser humano, y sobre todo por medio de la apoptosis celular, por medio pues de la inhibición de una célula cancerígena por la cual pueda alimentarse, fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, esto es muy importante para el tratamiento del cáncer. Entonces, en este caso, pues el SICAN es un producto altamente completo en fitonutrientes que ayuda a eliminar las células neoplásicas en forma selectiva, frena la proliferación, corrige la apoptosis y favorece el tratamiento sobre todo del dolor, la inflamación, a veces daños severos en el caso del cáncer, y también, ¿por qué no?, en cuestión también más amplia de lo que son las enfermedades autoinmunes, los trastornos autoinmunes. Y así, bueno, es un gran aliado ante las infecciones rebeldes. A veces hay bacterias muy rebeldes, los casos de asma, ¿no? Que también es muy importante, los casos de bronquitis, de prostatitis, para las enfermedades venéreas, el herpes zóster, y así, bueno, para una serie de tratamientos, el Cican de Luz Alfa, pues es un producto ya de acción comprobada. Y bueno, cuanto son la dosis, siempre se recomienda tomar 20 gotitas, o equivalente pues a una cucharadita, generalmente después de los alimentos, 3 veces al día. Entonces es un producto pues nutracéutico, un producto atomizado, micelizado de Luz Alfa. Después también otros elementos desinflamantes como el Maicur, por ejemplo, otro producto atomizado, gracias a los fitonutrientes que contiene, principios nutracéuticos de una elevada capacidad también antioxidante. Estas sustancias actúan, colaboran también en el sistema inmunológico, donde ayudan a desinflamar los tejidos que a veces están afectados. Entonces es un protector cardiovascular, previene la arteriosclerosis, o sea, el deterioro de los vasos sanguíneos, ¿no? En los casos de la hipertensión arterial, la diabetes, las varices, el colon irritable. Por lo tanto, es un buen protector también del hígado, ¿no? Cuando a veces la hepatitis daña el hígado, se convierte en un buen protector. Y así, bueno, el tratamiento también de problemas de cáncer en el hígado, la mama, el útero, sobre todo pues cuando se requiere desinflamar, ¿no?, los tejidos que de un momento a otro pues se sienten afectados por un proceso inflamatorio. Es así. De igual manera también ya es muy conocido el propóleo de Luz Alfa. Ya no hay parangón realmente de un producto tan completo, con efectos bacteriostáticos, con efectos antibacteriales, un antibiótico de la más alta pureza, sin igual. El propóleo Luz Alfa está corriendo pues todos los continentes, todo el planeta, cada vez se hace más conocido. Es una bebida pues nutracéutica en base pues a principios, ¿no?, antibióticos, principios bacteriostáticos, inclusive inmunomoduladores. Es muy importante que el propóleo Luz Alfa no es pues un macerado de la abeja, del propóleo, de la cera, tiene componentes más completos. Inclusive es increíble que encontremos en la naturaleza siempre sorpresas, ¿no?, de elementos fitoquímicos prácticamente que hacen el papel de un antibiótico de amplio espectro. Entonces esto hace pues que cuando se toma el propóleo Luz Alfa ante una infección de las vías urinarias, de las vías respiratorias, de las vías intestinales, inmediatamente actúa fortaleciendo las defensas, protegiéndonos contra estos microorganismos que tanto daño hacen a la población. Entonces contiene una variedad de sustancias nutracéuticas que les da una capacidad antibacterial, antioxidante, una cantidad de flavonoides, resinas, bálsamos, aceites esenciales, donde al fin y al cabo ayudan pues a nuestro sistema inmunológico a que nos proteja, ¿no?, a que proteja nuestros tejidos. Tantas infecciones que se dan hoy en día por virus, bacterias, hongos. Entonces es un producto en el tratamiento pues de todo tipo de infecciones, de las vías respiratorias, de las vías urinarias, de las vías intestinales, para tratamiento del asma, amigdalitis, faringitis, bronquitis, sinusitis, la gripe, la tuberculosis, la neumonía. Bueno, indudablemente favorece rápidamente pues a su recuperación. Entonces el propóleo Luz Alfa es un producto pues, que debe estar siempre en nuestro botiquín naturista, ahí guardadito. ¿Cuánto tiempo dura? Pues si le digo 20 años, 30 años es poco, pero en fin, por medidas, generalmente por normas establecidas, pues bueno, generalmente lo sacamos para 3 meses, 6 meses, porque el propóleo alfa vuela, ¿no?, rapidito, pero no hay problema si usted lo tiene ahí guardadito, pues, por tiempo, diríamos, casi indefinido. Bueno, y así también otros productos para el sistema respiratorio, en especial Tenemos pues el nogalín, la savia de plátano. El nogalín ya es un producto que tiene más de 30 años, ¿no? Nunca se ha cambiado, se ha reforzado más bien. Eso es muy importante, que los productos de Luz Alfa no se cambian. ¿Por qué? Porque son buenos. Pues. Hay tantas empresas que hoy ya sacan un producto, pasado mañana ya lo desaparecen porque no funciona. Sacan otro, lo vuelven a desaparecer, saca y saca pues productos. Pero Luz Alfa permanece en los mismos. En Luz Alfa permanece el propóleo, permanece el nogalín, permanece la savia de plátano, permanecen muchos productos, el apiosan, el de plus, el tunalín, porque son buenos, son de la más alta calidad, son elaborados con los mejores estándares internacionales para beneficio justamente de quienes no tienen esta oportunidad de ingresar a cada tejido del cuerpo, pues estos productos atomizados, micelizados, productos nutracéuticos y productos probióticos de Luz Alfa. El nogalín pues se lo emplea en el tratamiento de los problemas, de todos los problemas del sistema respiratorio, como un antihistamínico, un fluidizante, protector de la mucosa de las vías respiratorias, ¿no? En los casos de asma, en los casos de tos, en las obstrucciones nasales, cuando aparece demasiado moco, demasiada flema, en los resfriados, los casos de faringitis, sinusitis, bronquitis, la fibrosis pulmonar, la bronquiectasia, va muy bien, en las alergias respiratorias, los casos de rinitis, es muy importante el nogalín de Luz Alfa. Como también, otro producto también muy importante, en base a la resina de plátano, el toco, el propóleo y muchos otros productos en la savia de plátano, cuyas mixturas pues le dan propiedades antioxidantes y protectoras, ¿no? Que son muy importantes en pues los procesos también inflamatorios, los procesos infecciosos, en los casos por ejemplo de la tuberculosis pulmonar. No es que pues la savia de plátano cure la tuberculosis, es parte de un tratamiento completo, ¿correcto? A veces hoy en día está creciendo la tuberculosis multidrogo resistente. Bueno, ahí entra a tallar pues el propóleo y la savia de plátano Luz Alfa, el chicán, la clorofila, es decir, toda una sinergia de elementos fitoquímicos que son muy importantes. También el caso de la savia de plátano es un producto muy bueno para los casos de la bronquiectasia, para estabilizar al paciente. Para los casos de los enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar, el paciente se siente pues restablecido y estabilizado, eso es muy importante. Y así, bueno, los casos de neumonías también es un buen coadyuvante, en el tratamiento también de la artritis reumatoidea, la miastenia graves, también en cierta forma ayuda enormemente. Entonces ahí tenemos dos productos también muy buenos, en el caso de las infecciones y de las vías respiratorias. Siempre no olvidemos que el hígado es un órgano que cumple la función completa en el caso del metabolismo de los alimentos, de la digestión, ¿no? Y por lo tanto, pues, es un órgano muy importante que necesita la atención especial. Y para eso, pues, Luz Alfa ha desarrollado dos productos importantes, hasta tres diríamos, el apiosan, el D-Plus y la alcachofa. El apiosan, como sabemos, es una bebida natural, micelizada, en base a elementos nutracéuticos, donde ayuda, ¿no? En forma muy natural al desarrollo y al mantenimiento y a la protección de esta glándula hepática, como es el hígado. Y por lo tanto, ayuda a compensar esas funciones que a veces están degradadas del hígado. En el caso del hígado graso, en el caso de la hepatitis, la cirrosis, los cálculos vesiculares, a veces el consumo continuo de medicamentos, todo esto afecta al hígado. Los alérgenos, ¿cuánto afectan al hígado? ¿No? El amargor de boca, las náuseas, síntomas de mal aliento, esa halitosis que a veces no se da cuenta quien lo padece. Y así también donde ayuda mucho a favorecer prácticamente la vasodilatación, mejorando la circulación en todo orden del organismo. Entonces ayuda mucho en los casos también de la presión arterial, cuando el ácido úrico está muy elevado. Bueno, es un colaborador eficaz pues en el manejo de muchos problemas en la salud del ser humano, inclusive en el caso de la gastritis. Generalmente lo acompañamos con el D+, pues que es un suplemento nutracéptico para el tratamiento del hígado y la vesícula biliar, donde favorece la circulación, mejora la filtración de la sangre, eliminando por medio de la orina los desechos que generalmente resultan del metabolismo celular, ¿no? Sobre todo el ácido úrico y tantas toxinas que están presentes en los alimentos refinados, en los alimentos industrializados. Así que el D+ también es un acompañante perfecto para el tratamiento hepático junto con el apiosan. Y también, por cierto, la harina de alcachofa, una harina micropulverizada, donde es completa, están integrados todos los pétalos, el corazón, los tallos, la raíz de la alcachofa. Por lo tanto, es un producto muy completo para el tratamiento del hígado, la vesícula biliar, para un funcionamiento pleno, natural, ¿no?, que todos necesitamos a la hora pues de la digestión. Esto es muy importante. Y así, miren, pues tenemos una altísima calidad de los productos. Siempre se ha hablado también del problema de los riñones, ¿no? Bueno, lo hemos prácticamente sintetizado en un solo producto, no necesitamos tantos productos para el riñón, simplemente un producto bien elaborado, es un producto que va a funcionar, es un producto de amplio espectro, ¿no?, como es el Tunalin de Luzalba. Y por algo, pues es un producto micelizado, que es muy importante, donde ayuda a cuidar las estructuras de los miles de túbulos que posee el riñón, ¿no?, más de 2 millones de filtros renales. Por eso se le considera pues al Tunalin también como un dializador natural, en base a muchos productos naturales, incluyendo pues la paleta de tuna, ¿no?, que es muy importante. Entonces, por ese lado, este dializador natural pues es un acompañante ideal para el tratamiento de aquellos pacientes que ya están diagnosticados con insuficiencia renal. Entonces esto va a permitir regular la pérdida de minerales, de proteínas, y bueno, en el tratamiento de los edemas también, de retención de agua, ayuda a clarificar la orina, a veces cuando la orina sale espumosa, y también en las inflamaciones de la vejiga, los riñones, de todas las vías urinarias, los casos de los cálculos, las arritmias renales, las ectasias, la hidronefrosis. Bueno, es muy importante el uso del Tunalin para, sobre todo, problemas crónicos de insuficiencia renal. Es un superproducto por la cual miles de pacientes pues se sienten con una mejoría constante, ¿no?, en los problemas que les aquejan, a veces ya problemas muchas veces diagnosticados irreversibles, ¿no?, en caso de la insuficiencia renal. Y ven cómo mejoran constantemente gracias al producto micelizado de Tunalin, de Luzalfa. Muy bien, vamos también a abrir las líneas naturales de Luzalfa. Vamos a compartir aquí lo mejor de la naturaleza. Ya estaremos hablando de más de estos productos tan importantes para que ustedes tengan a bien aquí conocerlos y con ello restablecer la salud, ¿no?, con ayuda de la naturaleza. Muy bien, vamos entonces a abrir las líneas naturales de Luzalfa. Para Lima, 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Entonces, a partir de este momento, ustedes pueden ya acceder a lo mejor de la naturaleza aquí, siempre con este espacio de todos los días. Estamos en 4 ediciones, de 6 a 8, de 10, de 11 a 1 de la mañana, de 3 a 5 y de 10 a 12 de la noche. Vamos con las llamadas a las líneas naturales de Luzalfa. ¿Aló? Está llamando de acá, de Trujillo. Adelante con su consulta. Gracias. Quería consultarle para los pólipos de la vesícula de 5 milímetros y 4 milímetros. ¿Algún tratamiento y por qué tiempo se puede dar para poder mejorar? Correcto, muy bien. Vamos pues a ayudarle, ¿ya? Gracias. A usted también le agradecemos por su llamada. Manténgase en sintonía. Vamos a la siguiente línea. Adelante. Doctor, quería contarle mi problema. ¿Sabe qué? Desde ayer empezó en la tarde empezó así como que nunca he sufrido dolor de riñón, nada, ya. nunca me he enfermado, pero tengo 63 años. Ya. Entonces, pero he estado orinando hace como 20 días ya así con espuma, pero es de color claro. Ya. Y entonces de ahí me dolía un poco la cintura derecha. Ya. Entonces, a causa de eso, ayer ya empezó en la tarde así como ganas de orinar, y en la noche más todavía, hasta me levanté al baño dos veces, doctor, y no quiere resistir el agua, cada rato claro, se sí. viene y también viene ardor. Correcto. Pero sí, aparte sí. de eso quería consultarle, doctorcito, ya que ha entrado mi llamada, a veces no entra. Uh-huh. Yo no estaba aquí, doctor, estaba ante mi papá allá en Arequipa, porque tengo un anciano de 96 años. Claro. Entonces, acompañándole y no estaba utilizando, pero estaba utilizando para, yo tengo artrosis y está usando el masaje, no el otro, ¿cómo se llama? El colagen. Uh-huh. Colagen, doctor, el doctor Imi me había recetado colagen y citrazoy. Correcto. Entonces, bueno, he estado yendo bien, pero siempre, doctor, disculpe usted que le moleste, siempre tenía dificultad para dormir, doctor. Uh-huh. Duermo 3 horas, 4 horas, me despierto, claro. No puedo reconciliar con el sueño. Uh-huh. Entonces, a causa de eso, en la mañana se amanece doliendo mi cuerpo, doctorcito. Claro, entonces entiendo. Yo quisiera que si es bueno ese biomagnetismo de campos pulsantes que dijo usted, nunca me he hecho ninguna de esas terapias, doctor, claro. por falta de medios económicos por ayudar a mi anciano. Uh-huh. Correcto. No se preocupe. A ver, ¿qué me dice, doctora? Vamos a ayudarle, ¿ya? Muchísimas gracias. No se preocupe, gracias, doctor. Le agradecemos por su llamada. Muy bien, pasamos aquí a la siguiente línea, al 472-3110. Manténgase en sintonía. Adelante. Estoy llamando de Villa Salvador, doctor. Adelante, bienvenida. Doctor, a mí me han sacado en endoscopía que tengo ¿cómo se llama me olvidé. Endoscopía. Tengo gastritis. Ya, tengo gastritis y ¿qué cosa puedo tomar, doctor? Un poco correcto. Que me arde el estómago. Uh-huh. Y hay veces también quema y no sé con qué emplasto me puedo poner y qué puedo tomar. Muy papa bien. Con zanahoria, también he escuchado que se toma, pero es cierto que baja la vista, doctor? No. Vamos a indicarle en la forma adecuada, pues, ¿no? Para que le pueda acompañar el proceso de la gastritis. ¿Por cuánto tiempo puedo tomar la papa con zanahoria? Correcto. También me han dicho sábila con zanahoria, algo así. No se preocupe, vamos pues a ayudarle, ¿ya? Ya, doctor, y manténgase en sintonía. Escuchar por la radio. Así es. Bueno, nos están invitando a ir a una pausa. Inmediatamente regresamos aquí con lo mejor de la medicina natural interactiva de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa. Les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. De Arequipa llamo, doctor Berta Flores, Anibra. Tengo mucho que decir, doctor, de las medicinas de Luz Alfa, porque yo estoy hace, ya va a ser 2 años con tratamiento de los productos. Yo tengo artritis reumatoidea y tomo todo, casi los productos que usted ha venido y me ha recetado usted. Pero ahora último estoy tomando la clorofila con el chicán y me está yendo mucho mejor, doctor, y bastante estoy mejorando, y yo solamente doy gracias a Dios y a usted, doctor, por haber creado estas medicinas, y todo lo que usted nos enseña es verdad. Yo antes estaba, doctor, estaba yendo con doctores naturales, todo, y hecho yo 15 años estoy mal con artritis reumatoidea, doctor. De todo estaba complicado, mi situación era muy triste, pero ahora estoy mejor y bastante contenta, doctor. Yo quisiera que me siga apoyando, que nos siga apoyando a todos los que escuchamos. Mucho estamos aprendiendo. Yo al menos todos los días escucho en las mañanas cocinando. Yo estoy junto con usted, anotando sus recetas, todo. Y muy bien, doctor, gracias. Yo doy muchas gracias a Dios por haber yo llegado a este, con estas medicinas, a curarme. Yo sé que yo tengo bastante fe y tengo, como usted nos ha dicho, hay que tener fe, no hay que desvanecer, y eso es lo que hago, y yo sé que voy a salir adelante y voy a estar bien un día. Eso espero yo, doctor, con muchas ganas y con mucha fe de llegar allá hasta Lima, doctor, y yo quisiera que me apoye usted con clorofila y picán. Me estoy yendo bastante mejor. Qué bien. Claro que estoy tomando todos los productos, el AR Plus, el colagen. Mis pies no podían caminar, eran duros, pero ahora ya están flexibles. Bastante y mejorado, doctor. Mi esposo está mal, ¿qué le puede dar? Y él trabaja en construcción. Me dijo, déle usted el achocal con el propóleo y tunalín. Y yo le di, no tenía plata, y solo el achocal con propóleo. Y desde ahí, doctor, se ha mejorado. No le duele, ahora poco ya no más le duele. Y es bueno, doctor, todos los productos. Yo doy gracias y fe, doy a las medicinas, doctor, y también doy gracias, muchas gracias. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Clorofila pura y natural, de Luz Alfa. Clorofila natural, pura de alfalfa, moringa y espirulina. Ayuda a oxigenar la sangre, fortalece el sistema inmunológico, alimentando las defensas del organismo, previniendo infecciones de virus y bacterias. La clorofila natural de Luz Alfa es buena para mejorar el sistema digestivo, mejora la función del hígado y evita enfermedades infecciosas. La clorofila tiene propiedades de desintoxicación, excelente aliada para eliminar toxinas, depurar la sangre y eliminar líquidos. Previene al crear un ambiente favorable a la formación de tumores, evitando que las células cancerosas se desarrollen, previniendo el cáncer. Favorece la formación de glóbulos rojos, siendo también eficaz para combatir la anemia. La clorofila de Luz Alfa aumenta la energía vital, aportando más del 80% de nutrientes que necesita nuestro organismo. Oxigena y desintoxica las células. Favorece el rendimiento muscular y nervioso. Refuerza la memoria. Combate los malos olores del cuerpo. La clorofila natural de Luz Alfa es la verdadera fuente de la juventud, revelada por la naturaleza. Sican de Luz Alfa. Producto natural micelizado, rico en nutrientes y sustancias nutracéuticas pro-oncológicas de acción comprobada.

Adquiera un producto micelizado de Kombucha Ganoderma y Shiitake de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, muy bien. Continuamos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa, el programa más completo en la información de la salud holística, de la medicina hipocrática. Y bueno, estamos aquí todos los días, siempre con una señal de su preferencia, Radio Cielo, cobertura nacional. Y no se olviden que estamos también en la central del INSE, en la avenida César Canevaro, 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa. Así es, Canevaro 498, la prolongación de la avenida Canadá. Estamos también frente al hospital de emergencia, la puerta de emergencia del hospital Rebagliati, que es Girón Almirante Guise, con esquina de Canevaro. Estamos en la esquina de la salud, como ya es conocido el centro de medicina integral de Luz Alfa, avenida César Canevaro, 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa. Muy bien, vamos ahora sí a continuar con, vamos a dar las respuestas inmediatas y después recibiremos, bueno, aunque nos indican que por favor recibamos primeramente más contactos, más llamadas, para dar curso también a las primeras llamadas. Bueno, vamos a recibir un poco más de contactos, un poco más de llamadas, dado que hay insistencia en poder ingresar, querer ingresar aquí a través de las líneas naturales de Luz Alfa. Vamos al 472-3110. Adelante. ¿De dónde nos está llamando? De Villa María, doctor. Bienvenido. Doctor, cuando una te diagnostican el riñón dañado, ¿qué significa eso, doctor? Bueno, una insuficiencia renal. Sí. No tengo ahorita las pruebas, pero me han diagnosticado un dañado riñón izquierdo. Ya, correcto. Sí, una nefrosis, una insuficiencia. ¿Es peligroso, doctor, eso? Claro, dependiendo, ¿no?, del tipo de patología. ¿Pero es peligroso, digo? Claro, peligroso en el sentido pues que los riñones ya no trabajen, ¿no? Estén con pocos filtros renales, pocas nefronas. Entonces, de ese punto de vista puede llegar ya un riñón pues que colapse, que no trabaje. Ya, voy a explicarle un poco más, ¿ya? Y ayudarle con lo mejor de la naturaleza. Muy bien, vamos con más llamadas a las líneas naturales de Luz Alfa. ¿Aló? Aló, doctor Jiménez. Bienvenida, ¿de dónde nos está llamando? Estoy llamando de acá de Callao. Una consultita, doctor. Adelante. Es para mi mamita. Mi mamita tiene 77 años y ahorita está en Provincia. La han descartado que tiene fibrosis pulmonar. Ya. Y no sé si quisiera saber si tiene cura o no tiene cura, porque ahorita ella está en Tacna. Ah. Y le han dicho interna, le han sacado todas las placas, análisis, le han dicho que no tiene cura y no puede vivir solamente con oxígeno nomás. solamente así nos dijo, y doctor, estoy bien preocupada, pero claro, indudablemente. Sus productos, doctorcito, yo consumo sus productos, los alfa, pero quisiera saber, ¿tiene cura o no tiene cura esa enfermedad, doctor? Ya. ¿O es contagioso? Correcto, no es contagioso. Vamos a ayudarle más que nada, que la cura es a la estabilización. Ya, aquí, escucho el paciente. Por el radio. Ay, ya, doctorcito, una consulta, mira, mi mamá quiero traer acá, mañana, pasa mañana, quiero traerlo, pero no sé dónde ubicarle su consultorio. Correcto, vamos a darle la dirección, ¿ya? Doctorcito, ¿a cómo está la consulta? Vamos a ayudarle, vamos a darle la dirección para que usted se informe. A ver, anote usted al 471-9815, ¿ya? A ver, 471-9815, ¿no? A partir de las 10 de la mañana, ahí puede usted informarse. Muy bien, seguimos aquí con la siguiente línea. Adelante. Soy María Alicia. Doctor, he amanecido una mañana, la mandíbula derecha, no puedo masticar mi comida, no puedo, me di cuenta a la hora de tomar desayuno, y al masticar sentí como un conejo, un sonido. Y me empezó a doler, y doctor, la mitad de la lengua también. Pero cuando salí, mi hijo tiene un amigo médico y me dijo, colócate un Neurobión. Me puse dos Aneurin y con eso ya me controló. Pero no me quita el dolor, doctor, que era hace 10 días. Me duele un poco. Claro, indudablemente, capaz hay una inflamación, ¿no?, en la articulación mandibular. ¿Es la primera vez que le sucede? Sí, primera vez sobre esto, doctor, pero hace 5 años, más o menos, me intoxiqué y igual me echó la lengua. Ya. Me dieron corticoides, pero después yo ya empecé a aprender lo natural. Sí, y sí. Yo tenía miedo a corticoides, empecé a consumir quinina, ávila, y con eso me controlé con la alimentación, dejé todo lo que es carne. Correcto. Y ahí, pero ahora yo digo, ¿no?, que era la segunda vez, por eso le llamaba, doctor, ¿o qué es algo natural, o qué me recomienda el doctor, por favor? Correcto. Yo también el ojo derecho no demora en abrir. Ya, o sea, no concilia bien el sueño. Sí, duermo, sino en la hora de despertar, abro normal mi ojo izquierdo, pero el ojo derecho demora al abrirse, al parpadear. Ah, correcto. Vamos pues a ayudarle, ¿ya? Estos trastornos que generalmente se presentan, ¿no? Trastornos mandibulares, ¿no? Vamos a ayudarle. Manténgase en sintonía, ¿ya? Le agradecemos por su llamada. Y bueno, vamos a seguir con más contactos, más llamadas. A la línea Naturales de Luz Alfa. ¿Aló? ¿Aló, sí, doctor? ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos está llamando? Lo llamo acá de Chorrillo, doctor. Bienvenido. Algo rápido, ¿sí? Sí, adelante. Tengo un paciente, mi mamá, que está con un sarcoma y está a punto de amputarle la pierna. Ya. ¿Qué puedo hacer, doctor? Y aparte, otro paciente que tiene la enfermedad de Chagas, le han diagnosticado Chagas. Ya. Y la verdad que no sé qué hacer, cómo podría ser el tratamiento, dónde me puedo acercar o qué me puedo recomendar. ¿Ella es diabética? No es diabética. Ah, correcto. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿ya? Y doctor, le agradezco bastante, en todo caso, una dirección para poder visitar. Correcto, no se preocupe, vamos a ayudarle con lo mejor de la naturaleza para este sarcoma de pierna. Muy bien, y el mal de Chagas. Muy bien, vamos a ayudarle. Vamos a seguir con la siguiente línea, manténgase en sintonía. Adelante. Del Agustino, doctor. Muy bien, adelante con su consulta. Doctor, yo tengo un familiar que está siendo tratado ahí en la medicina natural que se vende. Sí. Él tiene cáncer a las amígdalas, doctor. Ya. Le he estado dando Sican, porque usted me ha recomendado. Correcto. Clorofila, me ha estado dando kombucha, Ganoderma, levadura de cerveza, le he ido comprando de todo, doctor. Correcto. Ha ido mejorando bastante, doctor, pero bien. Lo que está haciendo, obviamente, se está dializando. Doctor, la pregunta es, quisiera saber. Tengo otro familiar también que está en provincia y sí. Él se estaba tratando con le han recomendado con el cuye y la sangre de cuye, dice que también le ha ido muy bien quisiera que eso, doctor, me pueda ayudar en esa parte, doctor. Le agradecería bastante, doctor. Correcto. Muy bien. Le vamos a explicar, ¿ya? No se preocupe, sí. Manténgase pues en sintonía. Le felicitamos por ese avance, ese mejoramiento, ¿no? Que está muy bien. Muy bien. Seguimos aquí con más llamadas, más contactos al 74-472-3110. Adelante. Le estoy llamando de Villa de Salvador. Adelante, bienvenida. Doctor, sí. Una preguntita, mire, yo estoy tomando el propóleo, estoy tomando el Nogalín para el broncastasis, pero lo que pasa que ahora siento hace unas 2 semanas ya que me duele el pie izquierdo. Mi dedo, mi pie, sobre todo mi dedo, mi meñique, se me adormece, no parece que no circulara la sangre. Claro. Y me duele, horrible. Dígame, ¿cómo va con la bronquiectasia? A Dios gracias, sí, los medicamentos es una maravilla, es una bendición de Dios. Puedo respirar, estoy caminando, mi vida lo hago normal. Excelente. Ya encontré el antídoto para mi mal. Correcto. Adiós, solo... gracias, pero ahora mi problema solo es en mi pie, que me duele, no circula, lo siento adormecido y mi pie, meñique, todo ese pie me duele. Correcto, perfecto, muy bien. Vamos a indicarle, a orientarle aquí. Doctor, sí. Doctor, disculpe, también quería decirle, yo tomo ese vitaminas que me han traído del extranjero para el hueso, uh-huh. Vitaminas E, C, vitamina B. Y no sé si está bien que esté tomando eso, porque ha cambiado mi sistema de comida. Me he vuelto vegetariana. No, en mi casa nadie, no como nada lo que es carne, chancho, huevo, nada. Todo es natural. Qué voy bien. A la tienda de Lurín, o me voy a Pachacama, o al mismo centro donde estoy a traer mi medicina. Pan integral, todo lo que es integral, nada de lo que es grasa, nada. Correcto. Tengo aceite de oliva también, extra virgen. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente línea. Adelante. De Los Olivos. De Los Olivos. Bienvenida. Haga su consulta. Doctor, yo quería consultarle con respecto a la infección urinaria. Yo soy una persona que tiene ya 54 años. Yeah. He tenido yo malestar de repente en lo que es la cintura fastidiada y el talón también del pie me duele, pero ahorita lo que siento es el malestar a la hora de miccionar y también cuando no voy al baño. Ya. ¿Es recurrente usted? No, esto me ha sucedido después de 20 años. Pero, uh-huh. O sea, eso es ahorita lo que molesta. Correcto, no se preocupe, vamos a ayudarle a restablecer las funciones de las vías urinarias, ¿ya? Manténgase en sintonía. Bueno, vamos a dar respuestas y si el tiempo nos da, pues seguiremos con más llamadas, más contactos. Bueno, nos vamos hacia Trujillo, la llamada por pues los pólipos, ¿no? De la vesícula biliar, el caso de algo así de 5 a 6 milímetros, ¿no? Generalmente, pues los pólipos son crecimientos, ¿no?, que sobresalen de la superficie de la pared interior de la vesícula, ¿no? Y generalmente las causas es el colesterol. A veces hay pólipos por depósito de colesterol. Otros pueden ser también de tipo fibroso, inclusive pequeños tumores cancerosos o pequeños tumores benignos, ¿no? Generalmente esto tiene que ver mucho la inflamación, ¿no?, que se presenta en las paredes de la vesícula, como también inflamaciones en el hígado, en los riñones, etcétera, ¿no? Como también se dan otro tipo de tumores. Bueno, en esto, o de pólipos también, ¿no? Entonces aquí generalmente esto tiene que ver mucho con los cálculos, ¿no? Que muchas veces se forman y que también hay que tratarlos en la forma más inmediata, porque cuando, digamos, sobrepasan los 10 milímetros, podemos aquí entrar a factores de riesgo de un cáncer, ¿no?, de un cáncer a la vesícula. Entonces, por ese lado, es muy importante siempre los hábitos alimenticios, hacer cambios, ¿no?, en la alimentación. Bueno, ante esta inflamación crónica, donde se forman cálculos, depósito de colesterol, etcétera, etcétera, pues le va a ayudar enormemente aquí que tome estos elementos: 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D-Plus ante los alimentos, ya 3 veces al día. De igual manera, tomar 1/4 de vaso de aceite de oliva con el jugo de un limón, ya con el jugo de un limón, 1/4 de taza de aceite de oliva. Esto tomarlo pues al acostarse, al levantarse y también antes del almuerzo, por unos 15 días, ya por lo menos, unos 15 días. Si puede aumentar a más de 1/4 de aceite de oliva, mucho mejor, mucho mejor. Puede tomar adicionalmente 1 litro diario de cole caballo con chancapiedra, ¿ya? 1 litro diario. Entonces, si hay guasaí, pues mucho mejor todavía. Entonces, evite las grasas saturadas. Grasas saturadas significa grasas animales que contienen pues demasiado hidrógeno, están saturadas de hidrógeno. Mientras menos hidrógeno tienen las grasas, son de más fácil asimilación, se disuelven rápidamente. La salivabilidad del hígado emulsifica las grasas y la absorción es rápida y no afectan a las arterias, ¿no? Esto es muy importante, por eso está comprobado pues que el ser humano es un ser para la alimentación natural, para el vegetarianismo, el veganismo, y no para el consumo de los animales carnívoros, la hiena, el puma, el león, ¿no? Que ellos prácticamente rechazan más bien las frutas, ¿no? Pero si se las acostumbra desde pequeñitos, cambian también su comportamiento, ¿no? Cambia su comportamiento. Entonces, por ese lado, hay que hacer esos cambios, ¿ya? Y le va a ser muy bien. Después nos vamos hacia Vía María del Triunfo. Bueno, aquí nuestra dama tiene pues un problema de que la orina sale muy espumosa y va muy constantemente a orinar. Esto tiene que ver mucho con los problemas de las infecciones urinarias, ¿no? Generalmente, cuando la micción es rápida, o sea, uno va constantemente y a veces cuando también se retrasan de ir al baño, entonces grandes cantidades de orina se recogen en la vejiga y finalmente cuando se orina, la orina sale con fuerza, ¿no? Con un intento de dejar que todo salga fuera, ¿no? Lo más rápido posible. Eso hace que el flujo de orina golpee la taza del inodoro rápidamente, con lo que encabeza la formación de la espuma. Pero también a veces cuando la orina está cargada de grandes cantidades de proteína, que no ha sido digerida, el metabolismo no está funcionando adecuadamente, entonces se presentan grandes cantidades de proteína que se excreta en forma natural. Pero, repito, a veces estas grandes cantidades no han sido digeridas adecuadamente. Entonces, aquí se presenta ya un cuadro de proteinuria, ¿no? En los análisis respectivos. Entonces, igual manera, esta orina cargada pues, de proteínas golpea también en el inodoro y se forma la espuma. Entonces, por este lado, le recomendamos tomar un licuado de limón verde con un medio vaso de agua con 3 dientes de ajo. Cuela y lo toma con 30 gotas de propóleo, Esto, pues, tomarlo 3 veces al día, ¿ya? Cuando lo tome, no lo tome de golpe, sino despacio, ensalivando, ¿no? Para que el nivel enzimático actúe mucho mejor. También le recomendamos que tome el tunalín. Puede tomar 2 cucharas de tunalín con 2 cápsulas de AR Plus. Eso tomarlo 3 veces al día, ¿ya? 3 veces al día. Le recomendamos sus análisis respectivos, ¿no? Siempre es importante determinar que a veces también puede deberse a tantos residuos tóxicos, ¿no? A esa retención que llega a perjudicar el cuerpo, ¿no? Y así sucesivamente, pues hay que cuidar, ¿no? A los riñones, que funcionen bien sus filtros. Tenemos 2 millones de filtros, ¿no? En los riñones. Imagínense, los carros pues tienen apenas 3 filtros, ¿no? Uno de gasolina, uno de aceite para el motor y el otro el líquido de frenos, o sea, apenas 3 filtros, ¿no? Otro más en la caja de cambio, pero nuestros riñones, pues imagínense, han sido diseñados cada riñón con 1 millón de filtros. y a pesar de eso, pues es un órgano muy noble, que se lo destruye muy rápidamente consumiendo grasas saturadas, carnes, gaseosas, mucha sal, harinas refinadas. Bueno, todo esto afecta pues a los riñones. Así que esperemos haberle brindado lo mejor de la naturaleza. Después, bueno, eso le va a ayudar por ese insomnio un poco que tiene también, ¿no? Puede acompañarlo con el Valerín y el Maxín, una cucharadita de Valerín y media de Maxín, ¿ya? Le va a hacer muy bien. En cuanto al biomagnetismo, sí, le relaja, ¿no? El biomagnetismo de luz alfa, pues es un tema, una terapia importantísima, ¿no? Para el relajamiento, uno termina, como siempre digo, como un algodoncito en el aire, bien relajado, no quisiera salirse de la terapia. Ahí quisiéramos estar todo el día, porque ¿quién no quiere sentirse como un algodón en el aire flotando, ¿no? Por lo que se relaja, pues se produce una inyección, ¿no?, de energía a las células, ¿no? Es decir, se ordenan energéticamente las células del cuerpo. Entonces se produce pues aquí una relajación de lo más extraordinario. Inclusive hace tiempo varias damas que se hacían estas terapias y resultaban pues que tenían un aumento del busto, ¿no? Ellas comentaban pues que no iban por ello, pero resultaba un aumento del busto y sentían muy felices, muy contentas pues porque bueno, pues, querían tener hijos y pues el tener abundante busto pues implicaba un poquito más de leche materna, ¿no? Y se sentían bastante bien. Entonces hay terapias que nos dejan pues anonadados de ver resultados extraordinarios, y sobre todo para todos los casos donde necesitamos mayor oxigenación celular. Después, en cuanto a vía El Salvador, un problema de gastritis, ¿no?, donde hay quemazón, nos indica nuestra dama. Bueno, cuando quema, cuando se siente ardor, significa pues que el proceso inflamatorio es bastante crónico, ¿no?, del tejido epitelial. Posiblemente sea por los jugos gástricos o por los reflujos esofágicos, ¿no?, los reflujos ácidos del estómago, pues o ya un proceso que ha ido en curso, ¿no?, desde ya mucho tiempo atrás. Para esto le vamos a recomendar que tome en estos casos jugo de papaya con sábila, ¿ya? Jugo de papaya con sábila, y puede aquí agregarle una cucharadita de curmavit, ¿ya? Con una cucharadita de curmavit, su jugo de papaya con sábila más una cucharadita de curmavit. Esto tomarlo antes de cada alimento, ¿ya? Antes de cada alimento. En otros casos puede tomar también la sábila con agüita de matico, ya prepare agüita de matico serrano con sábila, unas 3 a 4 cucharadas de sábila de luz alfa. Y esto tomarlo también ante los alimentos 3 veces al día, ya 3 veces al día. Y nos gustaría, si tiene más análisis respectivos, para que la atención sea más personalizada, pues en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Le va a ayudar bastante. Después, Vía María del Triunfo. Bueno, nuestra dama está muy preocupada por sus riñones, ¿no? En la cual hay muchos trastornos, indudablemente, que generalmente se presentan, ¿no?, a nivel del riñón. Sobre todo, pues a veces cuando los riñones no trabajan adecuadamente. Entonces, por ese lado, se presentan trastornos prácticamente de una posible ya insuficiencia renal, donde los riñones estén alterados, ¿no? Pero son muchos los trastornos, ¿no?, que se presentan en los riñones. A veces hay trastornos congénitos, ¿no? Hay trastornos por alteraciones en la falta de circulación, o sea, no hay una buena circulación, una buena irrigación sanguínea, y esto generalmente pues puede producir lesiones o obstrucciones, ¿no?, en los vasos sanguíneos, ¿no?, de los riñones. Entonces esto altera el flujo. También causas como problema de la diabetes, ¿no?, o a veces síndromes. El síndrome hemolítico urémico también es prácticamente hay un shock en la presión arterial. Entonces el flujo de los riñones disminuye, ¿no? A veces también hay los riñones se dañan por trastornos autoinmunes, los casos de la glomerulonefritis, ¿no? Son trastornos pues que afectan los glomérulos renales, ¿no? A veces por bacterias, las bacterias estreptocócicas son muy críticas en el caso de las infecciones en los riñones. Y así, bueno, habría que ver qué tipo de trastorno, si es un trastorno también metabólico, donde pues hay concentraciones excesivas de calcio y muchas otras sustancias que no son eliminadas adecuadamente. Bueno, la hidronefrosis posiblemente es muy común hoy en día, ¿no? Es muy común. Pues mucho consumo, por ejemplo, de grasas saturadas altera, ¿no? Aquí la función del riego sanguíneo y sale hasta la orina, como quien dice, un poco espumosa, ¿ya? Espumosa. No nos olvidemos de que los riñones, sin los riñones no es posible la vida, no es posible la vida. Y gracias a los riñones se eliminan productos tóxicos, productos de desecho, se mantiene la presión arterial en forma adecuada, el agua, el calor, ¿no? La temperatura, pues los riñones junto con el corazón pues son importantes, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, lo que ayuda al control de la circulación. Fallan los riñones, falla el corazón, falla todo el cuerpo, todo el organismo. Mientras el corazón actúa como bomba que mantiene la circulación, ¿no? Los riñones también son los que filtran los residuos tóxicos, ¿no? Y así, bueno, tenemos pues importantes elementos que nos ayudan pues a mejorar la circulación. En el caso de esto, le recomendamos de este problema el Tunalin. 2 cucharadas de Tunalin con 2 cápsulas de AR Plus. Esto tomar 3 veces al día, ya 3 veces al día. Le va a resultar muy bueno. Y tome la agüita de paleta de tuna, por lo menos 1 litro diario, ya le va a hacer bastante bien. Después nos vamos hacia el Callao. Nuestro caballero, pues muy preocupado por un familiar, por la fibrosis pulmonar. Bueno, para que generalmente aparezca la fibrosis pulmonar, posiblemente anteriormente haya tenido una inflamación previa, ¿no? Como por ejemplo una neumonía o la tuberculosis. Generalmente son las características propias de la fibrosis pulmonar. Entonces, aquí lo que hay que hacer es estabilizar al paciente, por lo que generalmente el síntoma más característico de la fibrosis pulmonar es que la respiración se siente corta, o sea, la respiración es corta, ¿no? Y bueno, por ese lado, pues ya le han diagnosticado seguro con una radiografía torácica, ¿no? Entonces, por ese lado, hay un tratamiento como también para la bronquiectasia para, en este caso, estabilizar al paciente, porque ni modo, pues ya hay un problema de cicatrización, de engrosamiento aquí y endurecimiento del tejido pulmonar. Eso es irreversible, pero pues se puede vivir tranquilamente con, digamos, estabilizándose, ¿no? Por ejemplo, le vamos a recomendar que tome 2 cucharadas de Tunalin con 2 de savia de plátano. A esto le agrega usted 15 cucharas de jugo de yantén, licuando una hoja de yantén. O agüita de matico también, ¿ya? O agüita de matico. Y le va a agregar, en este caso, 30 gotas de propóleo, ¿ya? Esto lo va a tomar cada 4 horas, cada 4 horas. Es como una fórmula magistral. Con esto usted va a estabilizarse. Y hay plantas antihistamínicas, las machilcas siempre lo recomendamos, es extraordinaria. 1 litro diario, ¿ya? De asmachilca. Tome su clorofila, que es muy buena, el vinagre de kombucha y ganoderma, también pues es extraordinario, 2 cucharadas de vinagre kombucha con 2 de clorofila, y va a ver usted un resultado muy bueno en su estabilización, ¿ya? Así que por ese lado le han dicho, no hay cura, lógicamente, es un proceso irreversible, pero a veces lo hacen trágico, cuando dicen no hay cura, como que ya condenan al paciente, ¿no? Y eso psicológicamente afecta. Deben darle opciones de poderse estabilizar y no de frente, eso ya no tiene cura, como dice, está sentenciado, mañana se va a morir, o la otra semana, el otro mes. Y eso no es así, pues eso afecta psicológicamente por una información no adecuada, ¿no? Por parte pues de el profesional de salud tratante. Así que bueno, miles de casos que se estabilizan ¿no?, en la función respiratoria, pues se sienten contentos, siguen para adelante con los síntomas pequeños, ¿no?, llevaderos, propios de la fibrosis pulmonar o de la bronquiectasia. Después nos vamos hacia Tacna, un problema que nos presenta, un problema mandibular, ¿no? Es un trastorno que generalmente pues lo que se denomina un trastorno temporomandibular. En este caso los trastornos de los músculos y la articulación, ¿no?, aquí en la mandíbula, generalmente esto puede deberse prácticamente a algunos problemas de estrés físico, por ejemplo, ¿no? A veces cuando hay, por ejemplo, usted dice que se ha levantado así con este problema de la mandíbula. Entonces, cuando si se ha acostado con mucha tensión, con mucho estrés físico, esto afecta a las estructuras alrededor de la articulación de la mandíbula. Entonces, aquí como que se distienden los discos cartilaginosos en la articulación de la mandíbula. Si los músculos de la mandíbula, la cara y el cuello, prácticamente como que se enervan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sería bueno aquí masajel, ¿ya? Aplíquese el masajel de luz alfa, hágase buches con la orinoterapia por unos 3 minutos, por lo menos unas 4 veces seguidas, que ayudaría bastante, y tome elementos relajantes como el valerín y el maxín, una cucharadita de valerín, media de maxín, 3 veces al día, esto le va a ayudar bastante. Puede hacerse también al acostarse, puede hacerse vaporizaciones de eucalipto, unas 15 gotas de aceite de eucalipto en agua bien caliente, y después se hace la vaporización con una sábana cubriéndose bien, una vez que usted siente el calor, comienza a hacer ejercicios, ¿no?, mandibulares de izquierda a derecha, unas 5 o 10 veces, y de derecha a izquierda otra vez. Entonces, en este caso, para que se produzca la descontractura muscular de la mandíbula, tanto la cabeza y el cuello. Entonces, a veces hay puntos desencadenantes pues que afectan a esto, ¿no? Siéntase tranquila que esto es pasajero, esto es llevadero, salvo pues que haya tenido una dislocación, una fractura o problema de artritis, ¿no?, que bueno, igual también se puede tratar, ¿ya? Así que por ese lado le recomendamos pues realizar estas aplicaciones. Después nos vamos hacia Chorrillos. Bueno, aquí nuestro caballero está muy preocupado por la aparición pues de un sarcoma, ¿no? Sobre todo pues en la parte del músculo, ¿no? Y que aquí las células comienzan pues a crecer, ¿no? Entonces generalmente los sarcomas son tipos de cánceres que se originan en los tejidos del cuerpo, en ciertos tejidos, sean los músculos, los huesos, ¿no? Entonces, aquí al parecer es un sarcoma de tejido blando, ¿no? Y pues desde ese punto de vista hay que tener cuidado a veces con los lipomas, porque hay tejidos adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, ¿no? Bueno, entonces desde ese punto de vista le vamos a recomendar que tome los inmunomoduladores de luz alfa. En el caso de esta paciente pues puede tomar vía natural el Sican de luz alfa, una cucharadita de Sican con pues 2 cucharas de porbol y 2 de clorofila. Eso tomarlo después de cada alimento, ¿no? Después de cada alimento 3 veces al día. De igual manera también el vinagre de kombucha y ganoderma, 2 cucharas con una de melaza de caña. Esto tomarlo también 3 veces al día. Ya le va a ayudar bastante a ir restableciendo su salud, y su dieta tiene que cambiarla, una dieta alcalina, no ácida. Ácido significa nada de cuy, pavo, chancho, pollo, chicharrones, aceites refinados, azúcar blanca, azúcar rubia, tampoco tallarines porque es harina refinada, tampoco consumir mariscos, ¿no? en fin, todo lo que es alimentos ácidos, por cierto, ni gaseosas. El alimento tiene que ser de lo más puro, vasto y suficiente y alcalino. ¿Qué significa un alimento alcalino? Significa introducir alimentos cargados con partículas, con cargas eléctricas negativas. Eso es lo correcto, es el alimento perfecto. ¿Dónde lo encontramos? En los cereales, las legumbres. Cuando decimos legumbres o leguminosas, estamos hablando de los payares, estamos hablando del frijol, estamos hablando de la lenteja, el garbanzo, ¿no? Estamos hablando de la soya, la quinoa. Bueno, la quinoa es un cereal, pero por ahí va entre uno y el otro. Son ricos sobre todo en proteínas de primera calidad, sin los ácidos que contienen las carnes. A eso se llama legumbres, leguminosas, en las porciones adecuadas. Y también de verduras, hortalizas, ¿no? La fruta dos veces al día, los extractos. Entonces es un alimento perfecto, pues un alimento completo, diferente a los alimentos que están bañados en grasa saturada, en pollo broster, chancho, chicharrones, frituras y grasas pues llenas de hidrógeno, ¿no? Entonces eso pues lleva, como decimos, ese es el alimento llamado el alimento de la muerte lenta, ¿no? Que desgraciadamente estamos sometidos, bueno, millones de seres humanos están sometidos a este mandato de las grandes industrias procesadoras de alimentos, donde pues por todo lado mandan publicidad de millones de dólares, ¿no? La gente prende su televisor y aparece ahí el médico con bata cargando un chancho, ¿no? Un cerdito, ¿no? Coma cerdo, ¿no? Como que si fuera pues algo bueno. Y en otros casos la propaganda pues del caucao, el tacutacu ahí con la gaseosa al costado, ¿no? Como felicidad a la familia feliz consumiendo su muerte lenta, ¿no? En otros casos el niño aparece pues bien sonrosado, alegre, que chapetón, ¿no? Comiendo su galleta, ¿no? Con tantos aditivos químicos. Entonces, pues, de una otra forma, hay que tener mucho cuidado con la publicidad, porque a eso se le llama publicidad engañosa, ¿no? Desgraciadamente, a veces no hay forma de probar en forma rápida por consumir una galleta llena de colorantes, o un vaso de gaseosa, un vaso de cerveza, ¿no? El problema está cuando es consecutivo, ¿no? Entonces, no hay forma, pues, a veces de probar, pero a la larga esto va originando muchos problemas en las arterias, sobre todo el consumo de muchas grasas saturadas, muchas carnes. Vale una idea, si usted es ácido consumidor de carne, a la larga, ese ácido aracidónico, el metilcolantreno, el ácido benzopireno que está en las carnes, pues le va a provocar procesos inflamatorios, le va a colapsar las arterias, pero a los 15, 20 años después, ¿se da cuenta? No es a la semana, al año, como diga, usted vaya y diga al señor juez, aquí pues estoy demostrando que este producto, este pseudoalimento me ha causado esta enfermedad. No, no se puede, por eso se dice muerte lenta, ¿no? Porque van lentamente saturándose las arterias, lentamente los ácidos van permitiendo pues los alérgenos ahí agruparse en los tejidos adiposos y provocando cuadros de alergias y muchas enfermedades, ¿no? Entonces pues hay que tener cuidado en la alimentación, ¿correcto? Que sea una alimentación más natural, más alcalina, a la opuesta a la alimentación ácida, ¿correcto? Y le va a hacer muy bien. Acérquese, estamos en la avenida César Canevaro 498, nos solicitó la dirección central, avenida César Canevaro 498 en Lince, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa, ¿correcto? La central telefónica, pues le damos para su comunicación, 471-9815, 471-9815, y al 265-4753. Muy bien, esperemos haberle brindado esta información que es muy importante. Después, el problema también de un cáncer de amígdala, ¿no? Bueno, en este caso es muy importante tomar en cuenta, pues, que, bueno, el cáncer es uno solo que abarca diferentes órganos y tejidos del cuerpo, ¿no? Entonces, el cáncer de las amígdalas forma parte de los cánceres de las vías aerodigestivas, ¿no?, superiores, que comparten muchos puntos en común, ¿no? Entonces, aquí este tipo de cáncer afecta principalmente a las personas mayores de 50 años, ¿no? Y generalmente, a veces, por haber tomado mucho y fumado, ¿no? Es un riesgo la intoxicación conjunta tanto del alcohol y el tabaco, porque hay caballeros que con una mano están con el alcohol, con la cerveza, el ron, el pisco, el whisky, y por otro lado están con el tabaco, ¿no?, con el cigarrillo, ¿no? Les faltaría una mano más para que estén también con el café, ¿no? Pero tienen dos manos, ¿no? El café está que espera a un costado. Entonces es una trilogía terrible, ¿no? Para la aparición de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, por este lado, es muy importante determinar aquí la causa, pues, de este cáncer de las amígdalas, ¿no?, o de las vías aerodigestivas superiores, ¿no? Entonces, por ese lado, esto se detecta porque comienzan a aparecer dificultades para ingerir los alimentos, y comienzan a aparecer las disfagias, los dolores de garganta, a veces dolores de oído, como que hay un cuerpo extraño en la garganta, ¿no?, y que comienzan a aumentar los ganglios del cuello. En fin, síntomas que generalmente llevan, pues, al diagnóstico por el profesional respectivo, el otorrinolaringólogo. Entonces, desde ese punto de vista, la recomendación aquí es que también se someta, pues, a un tratamiento holístico integral, ¿ya? Y le recomendamos aquí el Cican, una cucharadita de Cican, dos cucharas de porbol y dos de clorofila, una fórmula magistral para los tratamientos oncológicos. Esto tomarlo después de cada alimento con medio vaso de agua. También la recomendación es hacerse buches, ¿no?, enjuagatorios, buches con la orinoterapia, 4 veces seguidas y 3 veces al día. Sería algo muy importante. De igual manera, prepararse elementos fitoquímicos naturales de acción oncológica, 1 litro diario de 5 hojas de guanábana, ya en infusión con 3 palillos, ya con 3 palillos, y una hojita de matico también. Esto tomarlo como agua de tiempo, 1 litro a 2 litros diario, ya 3 veces al día. Le va a ayudar enormemente en esta patología del cáncer de las amígdalas. Pero nos dice que, por otro lado, ha consumido cuy o sangrecita de no sé cuánto, y bueno, que le ha hecho bien en otros casos, ¿no? Bueno, esto es una apariencia, ¿ya? Una apariencia. Jamás los alimentos cárnicos, menos la sangre de los animales, es buena para la salud del ser humano, ¿no? Si bien la Sagrada Escritura nos dice, y porque la salud de toda criatura está en la sangre, nos referimos a una sangre cargada, pues, de alimentos, de antioxidantes, pero no por eso no podemos matar otra especie y tomar su sangre, como muchos toman la sangre de la tortuga, la sangre, pues, de la res, ¿no? Matan la res y sacan la sangre y ahí están con el vaso dándole, dicen, para que mi hijo sea fuerte como el toro, ¿no? Sea fuerte como el toro. Y si es de la vaca, no le dan de la vaca, tiene que ser del toro, porque la vaca, pues, dice, no, se va a volver homosexual. O sea, son costumbres raras, ¿no?, que a veces, pues, se presentan por tradiciones. Entonces, esas costumbres son erradas, indudablemente, como son erradas las costumbres tradicionales, por ejemplo, de todos los días estar reventando cuetones, castillos, ¿no?, para que el santo Dios nos escuche arriba en los cielos, como que si Dios fuera sordo y, pues, necesita de que le mandemos truenos, acá relámpagos de abajo de la tierra, ¿no?, y arriba nos escuche, ¿no?, porque él está sordo, pues, ¿no? Y son costumbres, pues, erradas, ¿no?, donde, pues, intoxican el medio ambiente y más bien, pues, nos endeudamos más por esas falsas tradiciones, ¿no?, que en muchos lugares, por cierto, se dan, ¿no?, hasta en la ciudad mismo, ¿no? Entonces, revientan cohetes, castillos, ¿no?, dicen, para que Dios se atreve a escucharnos arriba, porque está muy dormido, ¿no?, y tenemos que despertarlo. y nos haga caso de nuestros clamores. Bueno, son costumbres, indudablemente se respetan, pero no son las mejores para el ser humano. Y así también las costumbres de tomar pues el extracto de rana con vino, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a introducir sapos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, ¿no? El extracto de rana, de sapo con hígado, que es bueno, dicen, para la salud. No es lo mejor, indudablemente. Bueno, y para el dolor, para lo que es el adormecimiento, ¿no? En este caso para el dolor que siente en el pie nuestra dama. Bueno, le recomendamos aquí los pediluvios, de pies, ¿no? Frío y caliente, ¿no? Un minuto caliente y medio minuto frío, así en ese orden, 4 veces seguida. Y estimule la circulación mejorando, tomando pues el vinagre de manzana, unas 3 cucharas con media cuchara de melaza de caña, 3 veces al día. El abutín es excelente para mejorar la circulación, 2 cucharas de abutín con 2 cápsulas de N-Col. Eso tomarlo 3 veces al día, ya, le va a ayudar bastante. Y le felicito porque está yendo muy bien con los tratamientos que está ejecutando, en muchos casos con estos problemas que le están aquejando. Muy bien, vamos a los olivos, a la infección urinaria. Para la infección urinaria, un limón licuado, como siempre damos esta fórmula magistral, con 4 dientes de ajo en medio vaso de agua. Lo licúa, lo toma con 30 gotas de propóleo y 5 gotas de copaiba, ¿ya? 3 veces al día. Además de 2 capsulitas de C+, cuando ella se vuelve resistente, 2 capsulitas de C+, 3 veces al día. Problema solucionado, ¿ya? Y en adelante, pues, evitar tomar muchos antibióticos. Los antibióticos sintéticos pues destruyen la flora intestinal saprófita, destruyen a las bacterias que controlan los Candida albicans en la flora vaginal, en la mujer, y eso lleva pues a descensos, infección de la vía urinaria. Es muy importante tener pues un producto natural como el propóleo Lusalfa para todo tipo de infecciones. Es muy bueno, es de amplio espectro, muy completo. Y no tiene pues efectos secundarios. Muy bien, estamos muy contentos de llegar siempre a través de la medicina natural interactiva de Luz Alfa, a través de la señal de Radio Cielo, todos los días en sus horarios de 6 a 8 de la mañana, de 11 a 1 es la segunda edición, de 3 a 5 de la tarde y de 10 a 12 de la noche, a través de la señal de Radio Cielo y con los mejores especialistas en medicina natural interactiva. Y no olvidarse que estamos también en la central del INSE, en la avenida César Canevaro 498, avenida César Canevaro 498 en INSE, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa, o 18 en la avenida Arenales, o la prolongación de la avenida Canadá, Canevaro 498. Su central telefónica 471-9815, y también puede usted discar al 265-4753. Muy bien, nos vamos despidiendo, como siempre, hasta un próximo programa, si Dios lo permite. Muy amables por vuestra sintonía. Hasta pronto. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.